casamiento decido un flojo al instante. Porque soy flojo brillante, estoy feliz y contento. En este mismo momento échale nomás ratito. Apúrese por mi hijito, la novia le suplicaba y el flojo le contestaba: espérate ocho ratitos. Con la cueca de... El celular. ¡Arriba los chilenos, mi alma! ¡Vámonos de Laja! ¡Aplaudiendo, chiquillos! ¡Eja! ¡Porque soy chileno, sí! ¡Esmeralda! ¡Ráscame la espalda! ¡Oye, Lola! ¡Ráscame la espalda también, oye! ¡Vamos! ¡Eja! ¡Ahora te fuiste negro! Por siempre seré chileno, chileno de corazón. Cala, cala, cala, cala, cala, cala, chileno de corazón. Mientras haya una guitarra, cueca, paya y guitarrón. Fíjate que sí, fíjate que sí. Siempre seré buen chileno. A la vuelta, negro. Por cierto, seré más. Si doy ventaja, si trabajando hago crecer a Laja. Por cierto, seré más. Si doy ventaja, crecen a Laja.